Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Recordarán ustedes que días pasados les hablábamos del lanzamiento público del Instituto de Formación Política Carlos Vitale, que se va a estar concretando este sábado 6 de noviembre aquí en Punta del Este, en instalaciones del Hotel Remanso. Queremos saber un poco más de qué se trata la presentación de esta institución de formación política Carlos Vitale. Y para hablar de este tema, estamos justamente ahora en comunicación telefónica con su hija, con Angélica Vitale. ¿Cómo te va, Angélica? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo andás, Jorge? Bienvenida. Tanto tiempo. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por este contacto. Lo importante es hacer el puente para que la gente que nos escucha pueda saber un poquito más ya de antemano, como adelanto a lo que se va a realizar este sábado allí en el Hotel Remanso. Leí el resto de la información yo el otro día, pero básicamente me interesa un poco tener tu aporte para que los oyentes sepan cómo se ha ido gestando esto, porque quiero suponer que llegar a la concreción de poder presentar públicamente un instituto de formación política no debe ser una tarea que lo hicieron de la semana que viene, de la semana pasada para esta. Contanos un poquito cómo se va gestando esta idea. Sí, cómo no. Bueno, en realidad, como sueño, surge hace muchísimos años, surge incluso desde la cabeza de mi padre, como tú lo nombraste, Carlos Vitale, que siempre tenía la gran preocupación. Mi padre fue un militante de izquierda de toda la vida, y social y comunitario del departamento de Maldonado, y le preocupaban básicamente muchas cosas, pero básicamente dos cosas en relación a la militancia, a los espacios sociales, a los espacios comunitarios, que eran unirse con otros, siempre era una de sus preocupaciones, y la otra era formarse políticamente, formarse académicamente, bueno, y esas eran como dos preocupaciones que, bueno, cuando él hace exactamente 5 años fallece, de alguna manera yo tomo ese sueño para rendirle un tributo, y empieza eso a consolidarse en mi cabeza como una idea que se tenía que hacer realidad. Obviamente esto te estoy contando como el embrión de la cosa, pero eso después tuvo varios capítulos. Esto no es una cuestión familiar exclusivamente, ni mucho menos, y esto no, este tipo de tareas, estas empresas no se hacen nunca de a uno, ni de a dos, ni de a tres, se hacen colectivamente. Y bueno, y a partir de ahí, básicamente el primer paso fue llamar a un grupo de amigos y de amigas, con los que tengo, bueno, gran confianza, y algunos los conocía más y otros eran también, llamé a algunos compañeros que conocía menos pero que respetaba y admiraba mucho, y bueno, y 8 compañeros empezamos a masticar mucho esta idea, y empezamos a ponerla, como a plasmarla en papel. Terminó siendo, bueno, un proyecto, un documento, y a partir de ahí empezamos a trabajar. ¿Qué queríamos hacer con esto? Y básicamente lo que terminamos definiendo es que fuera un instituto de formación política, pero que tuviera también otras intenciones. No somos una cátedra, no somos un espacio estrictamente académico, sí somos un espacio que queremos generar conocimiento sobre el departamento para analizarlo, pero también tenemos una idea bastante también fuerte en relación a que el conocimiento siempre es bueno en la medida que se ponga a disposición de la transformación social. Entonces, en esas dos líneas queremos trabajar, queremos recuperar alguna parte olvidada de la historia de militancia, de activismo, de compromisos en el departamento de Maldonado. También tenemos una línea de trabajo en ese sentido, Y queremos también ser, por ahora somos un espacio virtual en el sentido que no tenemos un local, no tenemos una sede, pero sí queremos generar espacios para que también los aportes culturales de las distintas expresiones artísticas del departamento también puedan tener un lugar en nuestra casa. Esto se hace a partir de una formación de un equipo de trabajo de 8 personas, decías, y eso de sí. Alguna forma se puede considerar como plataforma para otros aportes que puedan ir llegando. ¿Cómo se ubican dentro de la realidad del Frente Amplio? Bueno, nosotros somos un grupo que no somos 8 ahora, o sea, hay un montón de gente que se ha ido arrimando. De hecho, estamos en plena conformación de la asociación civil y para eso es necesario conformar comisiones y demás. Y bueno, ya hay un montón de gente sumada a esa parte del instituto, o sea, a toda la parte legal que le da conformación y demás. Y bueno, y nosotros somos, nos identificamos como gente comprometida, como gente de izquierda, pero no pertenecemos a la orgánica del Frente Amplio. Obviamente es una referencia ineludible para cualquier persona de izquierda, pero no somos parte de la orgánica del Frente Amplio, no respondemos a su mesa política. Esto lo quiero dejar un poco claro porque, bueno, puede dar confusión, lugar a confusión de que sea un espacio de formación del Frente Amplio. El Frente Amplio tiene espacios de formación que ha ido proponiendo a lo largo del tiempo, que de hecho hay una Fundación Liber Sereni a nivel nacional, hay otros espacios de formación. Nosotros nos identificamos como gente de izquierda del departamento y bueno, con un diálogo fraterno y fluido con la fuerza política de izquierda que es el Frente Amplio, ¿no? ¿Van a, de alguna forma, interiormente dentro del instituto, a generar diferentes áreas de trabajo, por ejemplo? Sí, la idea es, como te decía Jorge, pero antes déjame aclarar una cosita porque me parece importante, que nosotros nos identifiquemos como gente de izquierda, como militantes, algunos militantes de toda la vida, y otros que, por suerte, hay muchos jóvenes, no quiere decir que nuestra casa, nuestro instituto, no esté abierto a todas las sensibilidades que sientan que pueden ser convocados en ese espacio, ¿no? Eso lo quiero decir porque, bueno, hay mucha gente que puede sentir que ese puede ser un lugar para debatir y, de hecho, nosotros, en la medida que armemos nuestra grilla de actividades, seguramente vamos a incorporar gente de otras sensibilidades políticas, ¿no? Bueno, pero volviendo a lo que me preguntaba, sí vamos a trabajar por lo menos en 3 ejes claros. Uno que tiene que ver, obviamente, con la propia consolidación del instituto, ¿no? Esto requiere un trabajo de consolidación, de visibilización, etcétera. Otro que tiene que ver con la historia y la memoria del departamento, otro que tiene que ver con una propuesta de contenidos de formación y otro núcleo de trabajo, núcleo de encuentro, como le estamos llamando, que tiene que ver con observar la realidad y analizar la realidad del departamento, ¿no? Que eso nos parece, cuando digo del departamento, no exclusivamente, ¿no? El departamento en el marco de la región y en el marco, bueno, nacional, pero conocer, vos sabés bien que el departamento de Maldonado es un departamento difícil de conocer, capaz que todos, ¿no? Pero porque tiene, de conocer en profundidad, ¿no? Porque tiene como muchas cosas muy distintas que conviven. Tiene un polo de desarrollo turístico en Punta del Este muy, muy fuerte, pero también tiene zonas como la de Aiguá, que también están desarrollándose en ese sentido y que Bueno, una ciudad como San Carlos, que toda la vida ha tenido una movida cultural, social y comunitaria muy fuerte. Es un departamento que recibe gente de todo el país y del exterior. Entonces, conocer nuestro departamento, conocer cómo se mueven las fuerzas sociales, políticas, el trabajo en el departamento de Maldonado, que ha sido siempre un eje muy muy importante, ¿no? Ese ha sido quizás el elemento que ha llamado a gente de todo el país a mudarse a nuestro departamento. Entonces, hay mucha cosa por conocer en profundidad. No quiere decir que no haya estudios sobre Maldonado y la región, pero creo que también estamos desafiados a actualizar algunas cosas. Y en eso también estaremos. Va a dar también este espacio como para el análisis puerta adentro en lo que tiene que ver con el Frente Amplio y su experiencia al frente del gobierno departamental, y a su vez también en base a eso definir lineamientos de cara al futuro. Sí, no somos nosotros el equipo programático del Frente Amplio, ni somos, como te decía hoy, una expresión de la interna, por lo tanto no vamos a sustituir ningún espacio que el Frente Amplio se quiera y se deba dar. Pero sin ninguna duda, de entre las tantas cosas que se pueden discutir de actualidad y de análisis histórico de la historia muy reciente, seguramente también el tema que hace al gobierno departamental y el tiempo en el que el departamento fue gobernado por el Frente Amplio. Pero no es, es uno de los tantos temas que puede estar sobre la mesa, pero esos a nivel del análisis y de la proyección programática son las estructuras del Frente Amplio las que se tienen que dar esos espacios. Más allá de la presentación del sábado, ¿ya hay un plan de trabajo, una hoja de ruta marcada? Nosotros lo que estamos definiendo ahora es, vamos a empezar con un ciclo de conferencias con invitados regionales que estamos definiéndolas, y por lo tanto no queremos anunciarlos porque, bueno, estamos en algunas definiciones, pero vamos a empezar con un ciclo de conferencias. Y la primera conferencia seguramente la podamos hacer antes de fin de año, de forma de tener una... por supuesto, el lanzamiento es el evento del año para nosotros, pero también poder terminar el año con una actividad que nos vuelva a encontrar. En estos tiempos que son muy difíciles, todavía estamos recurriendo a esta cuestión mixta de lo presencial y lo virtual, pero bueno, de a poco se van pudiendo hacer cuestiones presenciales, pero que a su vez podemos contar con algunos invitados en carácter virtual, gente que quizás en otro momento no hubiéramos podido tener por acá. Estamos haciendo esos contactos, afinando, y cuando tengamos ese ciclo de conferencias ya totalmente cerrado, se las vamos a hacer llegar para no solo para que la puedan difundir, como están haciendo con esto, que agradezco enormemente, sino también por si quieren hacer entrevistas a las personas que participen. ¿La actividad del sábado es abierta? Sí, sí, ¿al público sí, en es general? Abierta. Sí, sí, sí, es abierta al público en general. Tenemos la restricción, por ahora tenemos un aforo amplio, pero bueno... las restricciones la da después la realidad, en la medida que la gente se vaya sumando y lo que se permita por aforo en ese momento, porque hay que tener los cuidados sanitarios que corresponden, pero sí es abierta, no se necesita invitación. Lo que sugerimos por estas cuestiones de estas medidas de cuidado es que si nos quieren confirmar, nos puedan escribir o nos puedan mandar incluso un WhatsApp al 099-220-789. Quienes quieran confirmar, siempre es mejor, pero está abierta a todo público. Bien, Angélica, te agradecemos de esta charla y le deseamos un buen trabajo a partir del sábado a este espacio que se pone a disposición de la opinión pública. Y bueno, aquí estaremos para seguir recibiendo la información y difundiendo y agendando algunas entrevistas que ayuden al trabajo de ustedes también. Cómo no, te agradezco mucho y bueno, muchas gracias por este espacio y estamos a las órdenes para, bueno, cuando consideren que podamos aportar. Buena jornada para ti. Igualmente, un abrazo. La conversación era con Angélica Vitale, integrante del Instituto de Formación Política Carlos Vitale.